En las puertas de tu casa te venimos a cantar. En este día aventuroso que Dios te dejó llegar. Si está dormida, despierta. Deja este sueño profundo, porque en este día es la fecha que llegaste a este mundo. Las campanas del santuario llaman con sonora voz. Te piden que te levantes y le des gracias a Dios. Ya están cantando los gallos, anunciando un nuevo día. Asómate a tu ventana y verás cuánta alegría. Ya cantan los pajarillos en los bosques y jardines. Ya están despidiendo aroma los claveles y jazmines. Ya también te envían sus aromas todas las flores del campo para perfumar tu casa en este día de tu santo. Que pases tu día contenta, llena de felicidades, con todos los de tu casa y todas tus amistades. Yo le voy a sacar lo que más me da miedo.